1. Soy el señor Martín González Morán, el director. Me encargo de supervisar, dirigir a mis dependientes y revisar el balance. 2. Soy la señora Felicia Ramos Tusquets y soy el ama de casa de la empresa, porque me ocupo de esta igual que de mi casa. Me encanta que todo esté limpio. Me gusta dejar los cristales de las vidrieras, que son muchas, brillantes y los suelos relucientes. Cuando cierra la empresa por la tarde y todos se van a casa, la que manda soy yo. 3. Yo soy Marina García Puértolas y me dedico al control de la calidad de los productos. Sigo paso a paso la producción. Soy bastante detallista y ya sé que soy el tormento de los obreros de la empresa. Me gusta que el sector técnico funcione perfectamente. 4. Me llamo Ramona Benavente Torres y soy la experta de la contabilidad de la empresa porque llevo la administración y el balance de entradas y salidas. Total, que soy la que cuenta. 5. Soy Mariano Ganet Llorente y trabajo como experto de relaciones humanas y comunicación. Es decir, que me ocupo de que se establezcan buenas relaciones entre todos los niveles de los trabajadores. Mantengo los contactos entre ellos y la cumbre de la empresa. Superviso huelgas y problemas sindicales. 6. Mi nombre es José Manuel Villa Marín y soy el guardia de seguridad de la empresa. Llevo arma y vigilo durante la noche para mantener la seguridad de la empresa. Me ayudan un pastor alemán y unas videocámaras conectadas con el ordenador de mi garita.